intimidated by heights. Cuando estás bajo, llora la luna. Te tiene envidia por tanta hermosura. Aunque este acuerdo te amo con locura. Sos la única que mata mi amargura. En esta guerra seré tu soldado. Seré tu espada, también tu armadura. Tu compañía para hacerme claro. En el problema voy a ser tu ayuda. Cuando estás bajo, llora la luna. Te tiene envidia por tanta hermosura. Aunque este acuerdo te amo con locura. Sos la única que mata mi amargura. En esta guerra seré tu soldado, okay. Seré tu espada, también tu armadura. Tu compañía para hacerme claro. En el problema voy a ser tu ayuda. No soy de prometer, pero dame un break. Que te voy a hacer bien, girl, te lo juro. No pienso en el ayer, menos en el futuro. Pero deseo que estés en él, de eso estoy seguro. Lo de anulado me lo hiciste primavera. Bailando brilla más que una cadena nueva. Te vio con otros ojos de la primaria. Aunque en esos hasta el máscara está sin marea. No quería una relación hasta que apareciste. Que pensaba que el amor era tan solo un chiste. Si a lo nuestro le va mal no voy a arrepentirme. Porque fui feliz, así es simple. No quería una relación hasta que apareciste. Que pensaba que el amor era tan solo un chiste. Si a lo nuestro le va mal no voy a arrepentirme. Porque fui feliz, así es simple. Cuando estás vos llora la luna. Te tiene envidia por tanta hermosura. Aunque este acuerdo te amo con locura. Sos la única que mata mi amargura. En esta guerra seré tu soldado, okay. Seré tu espada, también tu armadura. Tu compañía para hacerme claro. En el problema voy a ser tu ayuda. Cuando estás bajo llora la luna. Te tiene envidia por tanta hermosura. Aunque este acuerdo te amo con locura. Sos la única que mata mi amargura. En esta guerra seré tu soldado, okay. Seré tu espada, también tu armadura. Tu compañía para hacerme claro. En el problema voy a ser tu ayuda.